amigos y no voy. Ellos me preguntan qué pasó. Y les digo, miren qué triste estoy sin su amor. Quiero saber si así fue el destino o tal vez fue Dios quien te puso en mi camino, alguien como vos. Perdóname, pues de ti me enamoré. Lo siento, mujer, yo no puedo entender, pero la vida es así y no puedo echarme atrás. Sabes,